tal gente bonita de Irapuato? Los dejo con algo de Juan Magán y Belinda, esta rola que está sonando en todos los antros de la ciudad. Vámonos con Si No Te Quisiera, Échale Mi Richard, Suéltala Papa Lord. Maxi es tan guapa, es tan bonita, tiene una cara de... ¿Qué estás escuchando, muchacho pendejo? No, jefe, le estaba cambiando. A ver, hazte chingada, madre. El lado B de la música. Otra alternativa para tus oídos. ¿Qué tal, bandita? Es un gusto estar nuevamente aquí hablando frente al micrófono y esperemos que por ahí estén pegado en el micrófono. Mira, como tú ya casi, tú casi lo besas cuando hablas, ¿verdad, güey? Te he dicho que no hagas eso, güey. Oye, pero no lo agarres así, güey. Suéltalo, no se va a caer. Pásate en el pedestal. No lo quieres soltar, güey. Pero bueno, mira, oh, que lo sueltes, cabrón. Te digo que ya es puro instinto, güey. Pero bueno, bueno, bandita, pues ya estamos por aquí. Aquí está en controles el... Buen Abad, por acá está Arturo Velázquez. Es un gusto estar nuevamente aquí, pues, iniciando un programa más. Esperemos que estén a todo dar en esta tardecita de viernes, nublado. Ya sabemos a consecuencia de qué, ahorita les hablaremos un poquito más. Pero por lo pronto queremos empezar con una noticia que... Decirle a la gente, ¿no?, que estamos de vuelta de dos viernes que nos desaparecimos. Ah, sí, pues estamos de vuelta aquí ya, después de un paro laboral. Y pues bueno, por causas externas que pues ya no se pudo realizar el programa, pero aquí estamos nuevamente transmitiendo un programita más, ¿no? Nos quisieron boicotear, pero estamos aquí. Pero bueno, pues tenemos buenas noticias, mi abad. Buenas, excelentes noticias, diría yo, pues, y es que... Ay, cabrón. Pues como ya lo sabemos, el próximo 27 de noviembre ya va a salir... acústico, MTV Unplugged, el libro de las mutaciones del señor Enrique Bunbury, ¿no? Por el día de ayer ya nos complació con una rola, con un video a cargo de... de Enrique en colaboración con León Larregui y de Zoé. La neta, una de las rolas más emblemáticas y comerciales de ¿cómo se llama? El señor Enrique Bunbury. Esta rolita de La Chispa Adecuada quedó un arreglo muy chingón, creo que hicieron buena mancuerna. Me latió el video, ya lo juzgarán los fans, las personas que lo escuchen y aquellos que no les guste tanto, pues yo creo que de todos lo van a escuchar porque es un referente Bunbury de la música, está con León, a los que les guste Zoé también lo van a escuchar. Y pues bueno, ¿no? Por ahí está el dato para que lo chequen. A mí en lo personal me gustó, ¿a ti qué te pareció, hijo? Pues buena, ¿no? O sea, sí estuvo un cambio, los arreglos fueron muy buenos, pero... No, pues no sé qué esperabas, güey. No sé qué esperabas, pero bueno, es que a este güey le gustó el de Kinky, el Unplugged. Ya que se pueden esperar. Pero bueno, como nada, para recapitular un poquito, sabemos que tuvo colaboraciones con Carla Gordison. También por ahí con el ganador del Grammy, Draco Rosas, como dices, Pepe Aguilar, León Larriegui, que ya lo comentamos aquí. Y también la banda de españoles Vetusta Morla, que por ahí también estuvieron colaborando con él. Ya estamos aquí esperando con ansias que salga el material completo. Pero bueno, por ahí quedó el dato. Si no han checado el video, chéquenlo. La neta, está todo dar, 100% recomendable. A la banda le gustó tanto, pero bueno, este güey es más de enjambre. ¿Qué cantó con Pepe Aguilar, güey? No recuerdo la rola, ya sacaron el... ¿Por mujeres como tú? No, qué, pues quién sabe qué habrá cantado, güey. No, pero chingón. Sí, sí, quedó chingón. Pero bueno, pues ahorita lo vamos a sacar con esa rola, ¿no? Te vámonos con esta rolita de la primera rola que sale el video del señor Enrique Bunbury. Vámonos con esta colaboración que es La Chispa Adecuada. Y chéquenla y ahorita vemos qué onda. Vámonos. Las

Y pues bueno, esperemos que se la estén pasando. Si ya están conectados por ahí a través de cualquier dispositivo, pues a toda madre, les mandamos un saludote si es que ya están por ahí cotorreando. Una tardecita nublada. Y es a lo que íbamos, ahora está el día muy gris, a gusto. Se avecina un fuerte huracán, así que tomen precauciones. Particularmente por allá por Jalisco. La costa de Jalisco, Colima, Nayarit, por ahí. Que obviamente esto va a impactar varios estados de la República, entre ellos Guanajuato. Ya se anunció por parte de la Conagua y ayer, según información por aquí ya oficial, la Fuerza Estadounidense Aérea ya pudo captar la velocidad, ¿no?, de este huracán a través de imágenes satelitales o aéreas. No sé cómo manejan esto, pero ahorita me comentabas, ¿no?, que son vientos hasta de 400 kilómetros por hora, ¿no?, de los huracanes más cabrones De la historia. De la historia, ¿verdad? O sea, porque ahorita, de hecho, hace, ¿qué será?, como una hora, lanzaron un comunicado por parte de la Conagua a que la gente extremara, pues, precauciones, porque, pues, sí, se vienen vientos muy fuertes y la trayectoria del huracán va a atravesar el centro del país. Estados como Aguascalientes, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato mismo, el Estado de México, se van a ver afectados por la trayectoria de este huracán. Sí, bueno, se tiene aquí también contemplado en Irapuato lluvias fuertes el día de hoy y mañana. Obviamente, pues aquí no es el mismo impacto, pero sabemos que aquí con 3 minutos que llueva, pues ya se chingó toda la ciudad, ya se inundó, ya hay baches, ya se te madrió el carro. Y pues un pedo, ¿no? Una de las medidas era que antes, pues, de que llegara la lluvia, salieras y barrieras tu calle, quitaras la basura que obstruyera las alcantarillas para darle fluidez al agua. Sí, fíjate, otra de las medidas extraoficiales es que si no van a salir de casa, pues porque vayan por un pinche cartón de cheves y unas papitas y algo, pues, para que no se vayan, porque luego ya lloviendo, pues está cabrón, ¿no? Pero bueno, no. Ahorita más un pomito, ¿no? No, se crean, es broma, obviamente sabemos que esto es grave. Puede haber, pues, algunos hechos como se acostumbran en estas situaciones, que no es y como sabemos, lamentable, México, ¿no?, se ve afectado año tras año por estos cambios climáticos. Se dice que va a ser un huracán más fuerte que otras experiencias como Vilma y Gilberto, que han sido huracanes que han pegado fuerte en el territorio. Y Pedro Picapiedra, no. No, te creo. Cosa seria. Pero bueno, no, pues sí está canijo, te digo. Y también, obviamente, pues en el estado que ustedes se encuentren, me refiero de la República, no de ebriedad, como viene la Vada aquí a trabajar, pues que hagan caso a los informes de la Conagua, a los informes de Protección Civil, a los albergues temporales que puedan estar por ahí para resguardar su seguridad, porque muchas veces, pues, alguien dice, yo me quedo aquí, no pasa nada, y ándele. Igual, si se pierde la energía eléctrica, pues estar, pues, como respaldado con linternas o, no sé, algún radio, tener comunicación, estar informado, yo creo que ese es buen tip. Sí, porque es algo, como bien comentamos, pues, una situación grave que va a ocurrir aquí en México, y pues bueno, para que mantenernos alertas, para mantenernos informados de lo que pasa a aquellas personas, porque regularmente esto que afecta por allá a Jalisco, que bien mencionas, y a otros estados, pues seguramente es que por allá vaya a haber algún hecho lamentable, ¿no? Algún desastre. Esperemos que lo menos físico, que estructural. Que pueda, y pues a lo mejor se tienen que mandar alimentos, se tiene que ir el ejército mexicano, que es el que tiene estas contingencias. Esperemos que no pase mayores, ¿no? Y que la gente tome las precauciones y que solo quede en cuestiones materiales, pero sabemos que por la magnitud y lo que están anunciando, pues seguramente va a causar un desastre en la ciudad, ¿no? Que chequen la información dentro también de nuestro portal, ¿no? Notus, ahí vamos a estar informando a la comunidad. Tampoco se trata de alarmar ni sembrar pánico, sino informar, pues yo creo que la intención. Así es, mi buena Bad. Pero bueno, pues, ¿qué te parece si nos vamos ahora con algo, pues, de una banda francesa? Sí. Particularmente, ellos son originarios de París, surgen por allá del año 2002 y pues traen una onda acá de rock independiente, bueno, sabroso, y pues bueno, les recomendamos que vean sus videos en YouTube, tienen unas animaciones muy chingonas, súper super chingonas las animaciones y los visuales que manejan en los videos. Esta banda se llama nada más y nada menos que Stuck in the Sound. Vámonos con esta rolita que se titula Always o algo así, y así dice la rola, ¿eh? No vayan a creer que Always, ¿eh? Vámonos con esta rolita, banda, y les recomendamos 100% que chequen, pues, sus videos en YouTube, ¿no? Vámonos con esta canción y enseguida regresamos al lado B de la música. Listo, yeah. Con los paraguas y los ahí te va el paraguas. Me temo. Nada, puto. Esta buena rola a cargo de esta banda francesa llamada Stalking the Sounds. Como les comentábamos, si no lo han checado, pues por ahí dense una chancecita de observar sus rolas, observar sus videos. Y pues bueno, estamos seguros de que por ahí les puede latir alguna que otra canción, ¿no? Sí, más que nada que chequen los videos, unas buenas animaciones visuales, los van a convencer. Así es, ahijadazo, pero bueno, pues ahorita estábamos comentando precisamente, ¿no? Este tema del huracán, no los queremos paniquear, pero también es importante tomar precauciones. Como ya mencionábamos, tomar algunas medidas que ya han salido pues por portales oficiales, por el gobierno de Jalisco, por gente de Guadalajara de gobierno. El mismo gobierno federal. Y es importante mencionarles algunas de las recomendaciones, ¿no? Si bien nosotros estamos acá en Guanajuato, pues mencionar, ¿no? De todos modos nos va a impactar igual de menor manera, pero aún así las lluvias van a estar presentes. Sí, mira, por ejemplo, una de las recomendaciones antes del huracán dicen que, pues obviamente, mantenerte informado del avance, asegurar las puertas y ventanas de la vivienda en donde se encuentran, pues les pueden poner plástico y poner toallas para que no se vaya a filtrar el agua, reservar agua y cloro que ayudará a desinfectar el agua, menciona, no sé cómo. Pero bueno, tener a la mano un botiquín, ya sabes, ¿no? Medicamentos, etcétera. Asegurar los objetos que se puedan dañar. Usar un calzado resistente. Bueno, es antes, ¿no? No les quiero decir todas, pero son algunas de las que puedes tener antes del huracán. Y durante el huracán mencionan que es muy importante guardar la calma. Seguir el plan de emergencia familiar, es decir, obviamente tener un plan y llevarlo a cabo y mantenerse unidos. Alejarse de las puertas y ventanas. No utilizar velas y veladoras por obvias razones, ¿no? Imagínate, se cae y se provoca un incendio y luego el huracán. Sí, tener a la mano una linterna mejor en este caso, ¿no? Y muy importante, no salir hasta que las autoridades pues ya den una autorización. Si les comentan pues, que se vayan a un albergue, pues láncense para allá, ¿no? Para evitar broncas. Evitar estar cerca de arroyos o ríos, cauces de agua, pues, porque eso también es un poco grave. Sí, bueno, ya comentan que ya después del desastre natural, pues puede ser, si su vivienda ya está dañada estructuralmente, pues salir inmediatamente, ¿no? Y dar aviso a las autoridades, no te vayas a quedar ahí y querer rescatar algo y que se te caiga el techo encima, ¿no? O una u otra cosa que te pueda lastimar. Bueno, se recomienda regresar también hasta que las autoridades lo indiquen. Si hay heridos, pues solicitar la ayuda de emergencia. Evitar tocar o pisar cables de cualquier tipo. Cuidar que los alimentos que tengas estén limpios, porque pues, imagínate, se puede echar a perder algún alimento o puedes comer algo por desesperación y pues bueno, ¿no? Puede ser una cadena de problemas. Beber agua potable previamente almacenada y si su casa no sufrió daños, pues quedarse en ella, ¿no? Pues sí, estas medidas sí son un poco más para la gente. Sí, directamente para la gente que está allá, ¿no? En la costa, pues. Pero aún así, pues, nosotros tomar ciertas precauciones, ¿no? Sí, pues aquí ya se ha dado una inundación. No sabemos que cómo va a ser la lluvia que va a caer aquí, o sea, cuánto va a durar la lluvia, cuánto tiempo constantemente va a estar lloviendo. Lo mencionamos y no es por carrilla, como sabemos aquí que 3-4 minutos que lleva fuerte se inunda. Las calles quedan intransitables, los carros se descomponen, se caen árboles, esto, lo otro. Evitar salir mejor o usar... Sí, estar en tu casa. Por ejemplo, ahorita está el Cervantino, ¿no? Lo comentábamos. Sí, seguramente mucha gente va a viajar, ¿no? Está gacho porque a lo mejor se arruina, no 100%, pero... Oye, había un buen evento, güey. Puede estar no notado. Sí, no te digo, y te digo, pues hay que tomar también esas precauciones. Si bien estamos allá, pues sí se viaja en carretera. Sabemos que la carretera libre de Guanajuato está peligrosa, curvas, lloviendo. O sea, hay que tomar precauciones, ¿no? Tampoco no es no salir de casa, ¿no? Pero si se van a lanzar, pues tengan cuidado, ¿no? Y si se van a empedar, pues no manejen, porque pues si no, está cabrón. Pues sí. Pero bueno, sí, bueno, ya mencionamos mucho esto, pero sí lo consideramos muy importante, ¿no? Porque es un tema a nivel nacional e incluso internacional, se seguro que se debe estar tocando el tema. Pero bueno, por ahí quedó esto, mi buena Bat. Vámonos con algo del señor Adanowski, ¿te parece? Este personaje que sube al escenario y toma distintos nombres, distintas personalidades, según él. Trae la influencia de su padre, sí, ¿no? Sí, pues trae 100% la influencia de su padre, Alejandro Jodorowsky, director de teatro, chileno. Director de películas, con nacionalidad francesa, chilena, escritor, psicólogo, lee el tarot. Psicoanalista. Psicomago, ¿no? Dicen. Por ahí... tengo entendido que él hizo una promesa de en Francia, donde vive, bueno, quién sabe, donde vive él, estar leyendo el tarot cada viernes, sí, creo, durante toda su vida, ¿no? Y dices, ay, cabrón. Pero bueno, él, fíjate que me gusta algo que comenta, si bien él no es como el estafador de que pues, te quiere predecir el futuro o esto, ¿no? Sino que él utiliza el tarot como para analizarte, ¿no? Y darte recomendaciones, pero tú tienes la respuesta. Porque regularmente aquí vas al tarot al centro, ¿no? Gandallismo, y, ¿no? Y, oiga, tiene alguien enfermo, ¿verdad? O una jalada así. O su esposo, no tiene convivencia. O sea, te quieren sacar traumas. Tenga cuidado que le está engañando. A través de mentiras, ¿no? Lamentablemente hay mucha gente que cae en este tipo de estafadores, pero bueno, no nos queremos desviar mucho del tema. Alejandro Jodorowsky también, pues, una academia aquí en México, ¿no? Pero bueno, vámonos ya con la rolita, que nos clavamos mucho con esto. Vámonos con algo de su hijo y enseguida regresamos, banda, al lado B de la música. Yeah. With me, and I lost my head. thought of all the stupid things I'd said. Que les dejamos tranquilas, ¿no? Para esta tarde de viernes, a gusto, con friecito. Fíjate que, pues, acorde, ¿no? Acorde al clima. Fíjate que, como que no american tanto las chelas, ¿no? Como, no, pues como un mezcal para que se caliente el cuerpo, güey. Un tequilita. Pero bueno, a mí me da mucha cruda con el tequilita. Entra la cruda. Ya, me desacostumbré, güey. No, me sale, güey, que es lo malo. Entra, me sale y abofetea a los que están enfrente, güey. Como a ti el otro día. Pero bueno, pues sí, ya es viernesito, la neta. Pues el clima, no sé, está medio raro. ¿Tú qué harías ahorita en esta tarde de viernes? ¿Qué se te ocurre o qué tienes planeado, hijo? Ya sabemos que vas a ir con el látigo, pues, porque si no te meten un cagadón, pero... Esperemos que siga el plan. Ah, que te metan un cagadón. Ah, pues uno se iba a lanzar a Guanajuato, ¿no? A los eventos. pues del Cerva, pero ¿Cuántos cómo se llama? Eventos son al aire libre también en Guanajuato. Ah, pues independientemente de que vas a ir, wey. Y también hay que ver, no sé qué medidas, imagínate, qué medidas de prevención, por ejemplo, estarán tomando el Cervantino y Protección Civil, sí, de Guanajuato. Ahorita estamos informándonos si realmente siguen en pie los eventos o se van a cancelar. Porque, pues, tanto en la explanada de la Lóndiga como en la Plaza San Fernando, hasta Los Ángeles, pues hay muchos eventos al aire libre, ¿no? Y creo que sí se tienen que tomar medidas precautorias. ¿Cómo ves? Sí, porque te digo, habrá que ver allá si Protección Civil dice, no, pues vamos a cancelar algunos eventos o nos esperamos, no sé, ellos saben, ¿no? Respecto a esas cuestiones climáticas, pero... Que también, bueno, es como lo que siguen ellos, el protocolo es como que ya hasta las últimas canceladas, no son tan anticipados. Sí, pero como ya tienen un pronóstico, pues quién sabe, ¿no? Sí. Del tiempo, pero bueno, habrá que ver, ¿no? No hay que paniquear a la banda. Si se van a dar una vueltecita al Cerva, pues está chido, ¿no? Lo malo que es que te digo, pues mucha gente también andamos en la calle cuando vamos, ¿no? O sea, vas a un barecito, caminas y allá es caminar, ¿no? Y es el pedo, imagínate, lloviendo, yo creo que va a ser un desastre por allá. Pues va a estar un poquito más culerón, ¿no? Digamos. Pesado, pues, el andar por ahí. Pero bueno, fíjate que hablando ya un poquito de películas, próximos estrenos, en la revista Total Film. La revista... Fíjate que presentó nuevas imágenes de la película Batman contra Superman, Dawn of Justice. ¿Cómo ves? Sí viste el tráiler, ¿no? El anterior que por ahí se estrenó en una Comic Con, si no mal recuerdo, en Estados Unidos. Y bueno, esta revista en su nueva edición, que saldrá ya próximamente a la venta, fíjate que por ahí trae de portada pues las nuevas imágenes, ¿no? De Batman y Superman de esta película que ya mencionamos, que pues todavía va a salir hasta el 2016, todavía tenemos que esperar un buen tiempo para poder disfrutar esta película dirigida por Zack Snyder. Y bueno, trae cuatro imágenes donde se ve Superman en medio de un montón de gente. Fíjate que es la que estamos viendo aquí en pantalla para que la banda se meta a ver las imágenes nuevas. De las fotografías de la chofer, si las has visto. Y por ejemplo en portada se puede apreciar a Batman, la Mujer Maravilla y Superman, ¿no? Y bueno, se ven muy chingonas las imágenes, la neta son unas de las películas que más espero. Se ve que va a estar pues a toda madre, ¿no? ¿No? Yo no soy apegado a los cómics, hay gente que ya sabe lo que va a pasar, ¿no? Y sabe qué película va a venir y cuando las anuncian ya saben la historia, ¿no? Tienes toda la pinche idea. No te digo. Pues, no, bueno, fuera, güey. Te pusiste con Volver al Futuro, cabrón. No. Pues güey, aquí trae la pinche Pepsi, esta edición limitada, güey. Pero bueno, ahí están las nuevas imágenes, métanse a verlas, sabemos que les van a interesar, ¿no? Es de esta película que es muy esperada por todos los fans de este tipo de película de superhéroes. Y por ahí está el dato, ¿no? Esperarla hasta el 2016 y ver qué nuevas noticias nos tienen por ahí. ¿Qué te parece, hijo? Vámonos con una rolita, ¿te late? ¿Con qué nos vamos a ir, hijo? Vamos con una rola de James Addiction. Ándale, pues, hijo, vámonos con una rolita y ahorita volvemos ya casi para despedirnos. Vámonos. Sale. I don't know. Algo de Jane's Addiction, que bien comentabas, esta banda originaria de Los Ángeles, California, formada por allá de los 80s, como bien comentabas hace rato, ¿no? Por Perry Farrell y Dave Navarro. Dave Navarro, de orígenes mexicanas. Que precisamente este hoy es el que te comentaba, ¿no? Sale por ahí en un programilla de tatuajes y no sé qué demonios. Buen programa. Buen programa, ¿no? Al lado de este güey de Oliver Peck y Núñez, Chris Núñez. Este programita que... conocidos pues en la onda del tatuaje. Que por ahí pasan... ¿en qué canal es? No recuerdo bien, pero bueno, es como bien comentas... True TV, ¿no? True TV, creo que es por ahí. Que como bien comentas, este concurso de tatuajes, ¿no? Que van varios tatuadores, compiten y ya, por ser el Ink Master, ¿no? Les dan un varo y... Pues fíjate, o sea, como todo, ¿no? Hay buenos y malos, pero pues el nivel que se maneja dentro del programa es... chingón. Van buenos jueces, güey, también. Sí, es buen nivel el que se maneja, la neta. Yo sí, dos, tres veces me ha tocado verlo y se avientan unos tatuajes, pues, que dices, ay, cabrón. De hecho, a los que cagan, de repente dices, ay, cabrón, pues sí está chido, ¿no? El tatuaje, pero no encuentras detalles que su ojo ya más educado, pues, puede ver, ¿no? Pero bueno, por ahí quedó una rolita de esta bandita. Como les comentábamos, originaria de Los Ángeles, California. Y pues bueno, mi abad, pues ya estamos a punto de finalizar el programa. No sé si quieras agregar algo más aquí, ya para cerrar. No, pues invitar a la gente pues a que tome precauciones, que sea precavida, que no sé, o sea, evite el automóvil por este tiempo, pues ya ves cómo se pone la ciudad. Sí, aquí va a ser, haz de cuenta, un pinche lago lleno de baches aquí. Ándale. Gracias, Sixto. Y pues vamos, aquí seguramente va a ser un relajo, pues, ¿no? Andar en la calle en auto, pero bueno. Esperemos. Ya estamos acostumbrados, nada más saquen la lancha, pues, en lugar del carro. Si quieren desplazar aquí en la ciudad y pues ya a ver qué nos depara, ¿no? A ver qué nos depara el tiempo. Esperemos que sea lo menos, pues. catastrófico, tanto aquí como la gente pues de allá de la costa, ¿no? Que sea el menor impacto, lo que uno desea. Muy bien, pues bueno, nada más recordarles que nos pueden seguir a través de la página de Notus en Facebook, así nos... Apaga tu chica. Así nos encuentran, síguele, ¿no? Estamos en Facebook como Periódico Notus, Twitter también Periódico Notus. Dentro del sitio web nos pueden encontrar en la parte superior derecha, ahí está el botón de Notus Radio, lo pueden escuchar en vivo. Y pues nos vamos a una rolita de Cure. Quiero aprovechar para mandar saludos a la familia ya Evansville, Indiana, a mis carnales, a mi primo Noiper y en especial a Diana, pues, que anda allá en la chamba. ¿Cómo ven? Pues nos vamos con una rola de The Cure, Friday in Love. Vámonos con esta rolita, como bien comentas, hijo. Por acá quedó Arturo Velázquez, también le mandamos un saludito aquí a las personas que estuvieron interactuando con el link. Mayra Alejandría, mi carnal Mario Velázquez hasta Aguascalientes. Un saludo al Mario. Pues por ahí quedó esto y a la gente que por ahí haya estado, pues también le mandamos un saludote. Ahí nos vemos la próxima semana, bandita. Vámonos. Vámonos. Thursday, never looking back, it's Friday.